Y nuevamente, para vos, Raúl Alberto. Aumentar este dolor, lo nuestro más que un bien fue un error, lo nuestro no fue más que un pasatiempo, lo nuestro a lo mejor ha fracasado, al contrario tú me hiciste el favor, vete de mi pasado, no quiero verte. Pasando, no quiero verte. Vete, sinceramente, qué mala suerte. Con mucho cariño, vamos, Miguel. Pasatiempo, lo nuestro a lo mejor ha fracasado.